tiempo ocultándolo, porque sabes en tu interior que en el fondo es mucho mejor dejar fluir, dejar correr, estar por encima de tu desprecio, dejar fluir, dejar correr, estar por encima de los medios, por encima de la crueldad de patio de colegio que solo saben arremeter contra quien es diferente, tratando de imponer la dictadura de lo normal. Esta presión no te afecta ya, te has hecho fuerte, echas las partes con tu mente, orgulloso de ser diferente. Palabras siguientes rebotan sin más, palabras siguientes rebotan. Dejar fluir, dejar correr, estar por encima de tu desprecio. Dejar fluir, dejar correr, estar por encima de los necios, por encima de la crueldad de patio de colegio que solo saben arremeter contra quien es diferente. Muy buenas tardes, aquí empieza la emisión en directo de Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada, y esto concretamente, como todos los martes de 6 a 8, es el Ciutat Podrida. Que se sientan mejor, no entiendo esta reacción, garrulo mecanismo, descargan su frustración, hacen parte de su limitación, hace tiempo que dejaste atrás, sentirte raro porque quieres. Y para hoy os traemos, como no, algunas novedades que nos han llegado a nuestras manos o a nuestro apartado de correos, algunos hits de ayer y de hoy, y también nuestra habitual agenda de conciertos para esta semana, que empieza la 22ª Semana Cultural de la Magdalena. Y también os reseñaremos un par de fanzines, ya sabéis, esas revistas fotocopiadas hechas por amateurs que han llegado a nuestras manos y que, bueno, pues le daremos un espacio también aquí en el Ciutat Podrida. Os comentaremos, pasaremos los contactos y dónde lo podéis conseguir también. Ya sabéis que podéis contactar con nosotros en directo vía teléfono llamando al 976-29-13-98, y también podéis hacerlo a través de nuestro apartado de correos, donde nos podéis hacer llegar discos, maquetas, fanzines, todo aquello que queráis que reseñemos y difundamos aquí en el programa, haciéndolo al apartado de correos 6129-50080, Zaragoza. También podéis contactar con nosotros por correo electrónico, que es el ciutatpodrida@gmail.com, o a través del MySpace, que es www.myspace.com/ciutatpodrida. Y si lo que queréis es estar al tanto de las actividades que organizamos aquí desde Ciutat Podrida, así como de los playlists o descargaros los programas, podéis hacerlo a través de nuestro blog, que es ciutatpodrida.blogspot.com, o también podéis descargaros el programa o escucharlo a través del podcast de Radio Bronca, donde ya sabéis que ahora estamos emitiendo los jueves de 8 a 10 de la noche. Lo podéis hacer en www.radiobronca.info. Y una vez hechas las presentaciones pertinentes y con los datos que siempre damos al iniciar el programa, pues aquí empieza ya el Ciutat Podrida. La necesidad, cuando duele, te impide funcionar de manera normal. Y al final. Y mientras suena de fondo el fantástico disco de Criatura titulado Verde, pues os presentamos la primera novedad y lo primero que va a sonar hoy aquí en el programa. Se trata de VR, una banda de Yugoslavia que editó pues hace un buen porrón de años, si no recuerdo mal, en el 84, sus 7 pulgadas llamado Corpus Delicti. Ahora un sello, el sello No Regrets Records, ¿cómo es? Sí. NE Records, pues ha decidido reeditarlo con una portada desplegable y tal, y bueno, pues con el mismo artwork que mantenía el original. Esta banda, una de las bandas pioneras de punk en Yugoslavia, VR, pues editaron distinto material, así como compartido con la banda también yugoslavia mítica Patareni, pero bueno, quizás este single es uno de los más emblemáticos de la banda. Vamos a escuchar uno de los cortes también más míticos de VR, llamado Ot Tot Do Begnosti, y así empezamos el programa de hoy con VR y este punk yugoslavo de principios de los 80. Así de crudo sonaba este EP de VR, esta mítica banda yugoslava, que bueno, pues que harán reeditado este estupendo trabajo el sello NE Records. Para todo y toda aquella interesada que quiera hacerse con una copia, pues decir que bueno, pues la distribuidora Mala Raza le han llegado algunas copias de esta reedición y bueno, pues que la podéis conseguir, y la verdad es que yo me daría prisa porque si no esto creo que va a volar. Descubres cambios en ti, reconoces el silencio, porque sigues escuchando al niño. Seguimos con otra novedad, nos vamos a Italia, una banda llamada Humus, que nos ha hecho llegar su demo. Nos ha hecho llegar una demo en formato CD llamado Controllo di Massa, en la que incluyen 12 temas de hardcore bastante rápido, influenciado por bandas muy ochenteras, tanto de metal, digamos, extremo oscuro, como puede ser unos Bathory o unos Venom, como de bandas de punk bastante directo y al grano, como habían en los 80, como podían ser los mismos italianos Brechet. Esta banda pues editó este trabajo a finales del 2007, lo grabó y se editó en el 2008, y también nos han hecho llegar una cinta, que es de una edición limitada de 50 copias que han editado, de una especie de ensayo grabado por Mesa en su local de ensayo. Y bueno, la verdad es que es una pena porque ahora mismo aquí en la radio no tenemos platina para poneros cassettes. Y bueno, pues cuando tengamos esa posibilidad ya os la pondremos también, porque es el material más reciente que han editado. Curiosamente, esta banda llamada Humus, pues eso, pues decide sacar primero un CD y después decide sacar una cinta de edición limitada, lo cual a mí personalmente me parece estupendo. Como la cinta, ya os hemos dicho, no os la podemos poner ahora mismo y es el material más reciente, lo que sí que os vamos a poner es un par de cortes de este primer trabajo de Humus, esta estupenda banda con mucho regustillo ochentero, y la verdad es que bastante bien. Vamos a poner dos temas, uno llamado Non mi avetre mai y el segundo llamado Orgoglio militare. Vamos con Humus y con su hardcore punk de corte italiano. Sí, así sonaban estos dos cortes de la banda italiana Humus y con su hardcore bastante rápido, veloz y crudo. Seguimos con otra novedad, se trata del compartido de dos bandas de Zarauz. Estamos hablando de un single compartido entre Metralleta y Disco Irá, que bueno, pues son dos bandas que ya han estado sonando aquí en esta pudrida, puesto que Disco Irá nos hicieron llegar su anterior trabajo, sus 7 pulgadas anterior, y de Metralleta también estuvimos pinchando un 10 pulgadas que han editado recientemente, un compartido también. Pero ahora bueno, nos llega esta excelente edición de estas dos bandas de Zarauz, como ya he dicho, de bueno, pues Metralleta quizás un hardcore más zapatillero y Disco Irá pues un hardcore punk más con regustillo ochentero también un poquito. Vamos a pincharos primero un tema de Metralleta, el tema System Act, Y bueno, y después pasaremos a poneros algún tema de Discoira. Deciros antes, por eso, que este trabajo está editado por tres sellos, por Mangle Records, bueno, son gente que lleva el foro, el blog de Mallorca Punk, como puedes deducir, pues un sello de Palma de Mallorca. Está también editado por Discos Enfermos y editado también por Clap Snacks, este sello tan de tan difícil pronunciación que hay por cerca de Donosti. Cada grupo, Metralleta, incluye 6 temas y Discoira pues incluye 5 temas, entre los cuales hay una versión de Los Crudos, del tema No te debo nada. Vamos a pincharos primero, como habíamos dicho al principio, el tema de Metralleta, el tema Sistema, que es con el que abren Su Cara, y seguidamente escucharemos un tema de Discoira, el tema Alternativoa y el tema Merece la Pena. Vamos a ponerles 2, porque ya que nos lo han hecho llegar, pues ponemos 2 temas. Vamos con este pedazo de trabajo directamente desde Zarautz. We'll be right back. Pues estos eran los dos temas de Disco Ira, estos dos últimos que han sonado, y anteriormente ha sonado el tema de Metralleta, banda con la que comparten local, amistad y bueno, este 7 pulgadas. Como curiosidad decir que bueno, esta edición de han editado 100 copias, de no sé cuánto será la tirada en total, si serán 500 o serán 1000 de la edición de este trabajo, pero bueno, han editado una edición de 100 copias en vinilo rojo y también con una portada serigrafiada, y la verdad es que bastante bonita. La verdad es que es un gustazo cuando te llegan trabajos así o cuando puedes comprarte trabajos así, los que bueno, pues que no solo es el contenido musical, sino que también ves que se han estrujado y han echado horas tanto en diseño como en pensar en hacer algo distinto, lo cual se agradece bastante y hace que bueno, pues que un trabajo es un todo y no solo es la música, ¿no? Seguimos y seguimos aquí en el Sita Pudrida con más novedades. Vamos con una banda que se llama Quetesnuco, que si te os digo la verdad, pues yo nunca he sido, a mí nunca me han hecho ni pizca de gracia esta banda, ni bueno, ni la mayoría de bandas de este tipo. Pero bueno, pues esto es una banda que estaba, había editado anteriormente, si no recuerdo mal, con VC Records. Han estado separados durante un tiempo y ahora pues la gente del local, el sello de Barcelona, y el sello de Lleida, Camilosetas Muscaria, pues han editado este trabajo con su vuelta, un CD llamado Bombas Inteligentes, en la que incluyen 12 temas. Y bueno, pues la verdad es que nos lo han hecho llegar, y aunque yo pues tenía mis prejuicios antes de escucharlo, pues una vez lo escuché, pues aunque no me acabe de ser el tipo de ruido que más me gusta, la verdad es que bueno, pues he de reconocer que han dado un cambio bastante mucho mejor respecto a su anterior trabajo. Como dice en la hoja que informativa que nos ha llegado junto a CD, y los definen como punk de reminiscencias ibéricas, coros a raudales y la melodía en su toque justo, aderezada con esos arranques tan genuinos de la urgencia hardcore. Pues bien, esta sí que es quizás una manera de definir lo que contiene el CD, este un nuevo trabajo de la banda de Tudela, Quetesnuco. Vamos a escuchar uno de los temas precisamente el que da título al disco, Bombas Inteligentes, y así opináis por vosotras mismas. Bueno, pues ¿qué vienen a decir eso con arranques tan genuinos de urgencia hardcore? Pues sí, la verdad es que es un punk muy ibérico, un poco más rápido. La verdad es que yo no llegaría a calificarlo de hardcore, sino que es un punk rápido, muy de aquí, muy hecho de aquí. La verdad es que bueno, pues se nota que esta gente está bastante influenciada por el sonido bastante ibérico. Y bueno, pues eso, pues con coros, la verdad es que con bastantes coros y con esos toques melódicos en guitarras que sí que tienen. La verdad es que, bueno, pues la verdad les ha quedado un trabajo bastante elegante, lo que, como vuelvo a repetir, no yo no le pongo mucho énfasis porque, bueno, pues no es el estilo que más me guste, y bueno, pues en esto, ¿para qué nos vamos a engañar? Somos totalmente subjetivos y no podemos ser tan objetivos porque, bueno, pues que es, o te gusta o no te gusta. Vamos con Quetesnuco, con su tema Bombas Inteligentes, editado por el local y Camilosetas Muscaria, dos sellos, desde aquí les enviamos un fuerte abrazo, y que sigan sacando trabajos como este y otros tantos. Vamos con ellos. No. Y así sonaba el trabajo de Kate Snook, este nuevo trabajo con el que, bueno, pues parece ser que la banda vuelve a ponerse las pilas, a empezar a tocar en directo y para decir que ya están aquí otra vez. Pues nos movemos hacia Alicante y si la semana pasada os estuvimos poniendo Monstruos, el nuevo trabajo de Monstruos, que era un compartido con Motocross, con una banda de Alicante, os prometimos que hoy pondríamos un tema correspondiente a esta banda, a Motocross. Este, como sabéis, es un trabajo en vinilo de 7 pulgadas. Lo siento mucho si repito muchas veces la palabra pulgadas, ya me la han dicho alguna vez, pero si es así, pues bueno, le puedo llamar EP, le puedo llamar single, pero es que si tiene 7 pulgadas, 7 pulgadas, para que nos entendamos, ¿no? Pues bien, pues este trabajo, este EP, es un compartido que editaron ambas bandas, que se fueron de gira por Semana Santa, una gira europea de, si no recuerdo mal, de 10 fechas, y decidieron llamarle Monstrocross, juntando así pues el nombre de las dos bandas. Cada banda ha incluido dos temas y bueno, vamos a, si escuchamos el otro día Monstruos, pues hoy vamos a escuchar a Motocross y el tema con el que abren su cara, llamado Fuck You. Vamos con este temazo de rock and roll. De tema este de Motocross, la verdad es que el tema que sigue y que cierra la cara, Hit the Road, tampoco tiene desperdicio alguno. Y vamos con un poquito más de punk rock, una banda desconocida totalmente por nosotros y que nos ha hecho llegar este CD a nuestro apartado de correos. Ellos son The Duel, una banda que proviene desde el centro de Londres, desde Camden Town, que ha editado este trabajo llamado Childish Behavior. Esto está editado por F-Rook Records y está grabado en el 2008. Y bueno, pues el motivo del por qué nos lo mandan es porque van a hacer unas fechas por julio, tanto por Valencia como por Alicante. Hemos podido ver en su MySpace que tienen 3 fechas ya atadas y una pendiente por Barcelona. Esta banda de Duel se mueve en un terreno del punk más primitivo, o sea, nos remontamos al sonido punk de los años 70, o por lo menos a la línea musical del punk de los años 70, pero también, bueno, pues con un sonido bastante actualizado y con un sonido de batería, como podéis comprobar en algún tema. Os vamos a poner solo uno, pero ya lo iremos poniendo en repetidas ocasiones, pues algunos temas de, sobre todo de batería de este trabajo, pues bueno, se puede ver que es una batería electrónica o pasada por algún procesador de sonido. El CD en sí nos incluye 14 temas, que bueno, os he dicho, con mucho regusto setentero, en los que la voz de Tara Reid, la chica que canta, pues bueno, pues también nos deja ver el lado más, más salvaje del punk de esa época. También incluyen otro CD, o sea, esto es, digamos que es como un doble, pero ellos le ponen que es un bonus, en el que incluyen algunos temas que no están en el CD oficial y otros temas del CD tocados de forma acústica. Que bueno, os lo presentaremos en otro programa. Vamos primero a escuchar un tema llamado Modern Day Slave de The Duel, de este trabajo llamado Childish Behavior. Y bueno, pues ya en los siguientes Ciutat Podrida, pues ya os iremos poniendo un poco más de este trabajo a medida que se acerque esta fecha de julio, que no sabemos bien si, bueno, pues si finalmente igual se pasan por aquí por Zaragoza o por algún sitio cercano. Nos informaremos y os informaremos. Vamos por ahora a presentaros este trabajo de The Duel. Fire. A Monday slave, a week of the Angel, esta banda que proviene del corazón de Londres, con un sonido muy punk americano de finales de los 70 y que van a estar tocando pues el mes que viene por tierras mediterráneas. Si queréis más información sobre esta banda, bueno, pues ellos también nos han hecho llegar una entrevista muy reciente de mayo del 2009 y que la podéis encontrar o descargaros de la página web www.punk77.co.uk. O sea que si queréis algo más de información y controláis mínimamente el inglés, pues bueno, podéis ver más por dónde tira esta banda londinense. Y llegó el momento de la ruidera. Como no, vamos a ir con un trabajo de un proyecto de algún miembro de Ready Money, de esta banda de metal catalana, en la que bueno, también había participado en bandas como Incontinencia, una banda de hardcore extremo tipo HHH. Y bueno, pues este proyecto pues tira más hacia un black metal bastante ruidosete, bastante primitivo, llamado Chaos Goat. Esto que tengo en mis manos es un CDR llamado de Pitchfork Demos, el que incluye pues la demo 1 y la demo 2, la 1 llamada Non Amen y la 2 Fall Into the Dark Pleasures of the Beast. Un total de 7 temas, bueno, pues como ya os hemos dicho, donde un solo componente, una one man band, que se suele decir, pues un solo componente, pues lo graba todo con caja de ritmos y bueno, pues metiendo guitarras, metiendo voces y metiendo bajo. Como presentación de este trabajo, aquí en el Sita Pudrido vamos a poneros el tercer corte, God Forbid, perteneciente a la demo 1. Puesto que a mí personalmente me gusta mucho más cómo suena la demo 1 que la demo 2. Creo que el sonido está mucho más logrado y igual no suena tan prefabricado ni tan artificial como a veces tienen el problema de que este tipo de bandas de proyecto de una sola persona pues suele notarse bastante las cajas de ritmos, aunque hoy en día, bueno, con los adelantos que hay te la pueden colar por donde quieren. Pero bueno, pues aquí en esta maqueta, pues bueno, pues quizás es menos evidente. Vamos a escuchar este tema de Chaos Goat y seguimos con más fricadas aquí en La Ciudad Pudrida, en Radio Topo. Sonaba el tema God Forbid de Chaos Goat, este proyecto one man band de uno de los componentes de Ready Money de Barcelona. Y seguimos con otra novedad que nos llegó a nuestro correo, y estamos hablando de una banda italiana llamada One Starving Day, una banda que, bueno, pues hemos estado ya poniendo hoy así subliminalmente en el programa, puesto que, bueno, he aprovechado alguno de sus temas para hacer de fondos mientras os doy la brasa. La verdad es que a mí personalmente esta banda pues la conocí vía MySpace, me sorprendió bastante lo que hacían, me pareció bastante interesante, y a través de ahí, pues, bueno, entrando en contacto, pues nos han hecho llegar su material promocional, que es lo que os vamos a presentar hoy aquí. Se trata del primer trabajo llamado Broken Wings Led Arms to the Sun, un CD que también está editado en vinilo, y se compone por un 12 pulgadas y un 7 pulgadas, es como un disco doble, pero en los dos formatos, en pequeño y en grande. One Starving Day es un proyecto que empieza por el señor Pasquale Foresti, en 1997, después de haber tenido algunas experiencias en bandas de corte hardcore. Se une con otra gente y, bueno, pues empiezan ya pues a desenvolver su proyecto como tenía pensado ya en lo que sería 1999. Bueno, al principio dice que, bueno, pues su música era mucho más ruidoso, mucho más influenciada por el hardcore, aunque, bueno, pues sin ponerse limitaciones, intentando, pues, lo que es la banda hoy en día, pues ser lo más experimental y poder desarrollar todas sus ideas sin limitarse estilísticamente. Tras un tiempo así, pues, bueno, pues decidieron todavía hacer su música mucho más oscura, mucho más fácil, como dicen ellos, y claustrofóbica, teniendo algunas, llegándoles a comparar con, bueno, pues un híbrido entre Neurosis y otra banda que ponen su promo, que yo personalmente no conozco, GSIBE. Han editado distintos temas en recopilatorios. Y después, bueno, pues Planaria Recordings, a principios del 2006, les edita que edita un primer disco recopilatorio, pues les mete una canción, y después pues es cuando ya cogen y deciden editarles este trabajo que tenemos aquí entre las manos, y es el que os vamos a poner. Perdona, pero tengo una tos ahora mismo. Vale, solucionado, ya fuera de antena, he metido mis toses estas nicotínicas y ya está, superado. Pues, bueno, como os decía, ya el sello Planaria Recordings pues les ha editado el trabajo Broken Wings Led Arms to the Sun, este trabajo en formato CD y también en formato vinilo, que os vamos a presentar a continuación. Su música, como os hemos dicho, es bastante oscura, muy experimental, muy ambiental y tal. Esto está grabado en julio del 2002, aunque no se edita hasta el 2006. Y, bueno, pues aquí simplemente encontramos 5 temas, o que, bueno, pues los temas duran de entre 7 y 10 y 12 minutos. Vamos a poneros uno de los cortes que dura 10 minutos, hemos cogido una duración intermedia, y así, pues, bueno, pues podéis aprovechar para ir a tomaros un café, una cervecita y tal, mientras escucháis la música ambiental y melancólica de One Starving Day. Vamos con el tema Sacred Heart y estas freaks italianos. Vamos con ellos. sonaba este tema de One Starving Day, esta banda de Italia, que bueno, pues nos han hecho llegar su CD. Espero que no os hayáis quedado dormidos. Me imagino que alguna vez os preguntáis, esta pandilla de freaks, o sea, que nos ponen desde una banda ruidosa que parece que le estén pellizcando el culo y no para de chillar, hasta bandas que, bueno, que parece que sea más dignos de otros programas, pero bueno, nosotros somos así, nos gusta dar cabida aquí en el Suite a Pudrida a todas esas bandas que creemos que hacen algo distinto y algo extremo, no solo por cuestión de si es más ruidoso o menos, sino por actitud. Y como os había dicho ya al principio del programa, cuando ya son las 7 casi 10, recordaros que estamos aquí en Radio Topo 101.8 de la FM y esto es el Suite a Pudrida. Ahora sí, como os había dicho al principio del programa, os vamos a comentar algún par de fanzines que nos han llegado durante esta semana a nuestras manos. Empezaremos con un fanzine que proviene de La Felguera de Asturias, llamado The Chapter, y este es el primer número. Un fanzine a fotocopia, en tamaño DIN A5, ya sabéis, la mitad de un DIN A4, y que, bueno, pues la verdad es que básicamente está compuesto por entrevistas de bandas de hardcore de New School, ¿no? Bastante. Bandas como Bloodshot, Inside Me, Selfish Hate, Merciless, Alea Jacta Es, Overthrown. Tiene una maquetación muy nítida, muy limpia, o sea, aunque sea fotocopia, las fotografías se ven bien, el texto está muy bien tratado, o sea, muy sencillo todo, pues el logotipo de la banda, texto con una tipografía, un tamaño que es súper entendible, con fondos totalmente en blanco, lo cual pues hace que la lectura todavía sea más fácil, y con entrevistas no demasiado extensas, bueno, depende cuáles, hay algunas más extensas y alguna menos. Este fanzine lo podéis, cuesta 1 euro, más los gastos de envío, evidentemente, y lo podéis conseguir si os interesa escribiendo o al apartado de correos 181 30930 de La Felguera en Asturias o a través de su correo electrónico de chapterhc@gmail.com. Esperamos que este no sea solo el primer y único número, sino que The Chapter siga editando muchos más números y mejorando con cada edición. Y ahora os pasamos a comentar otro fanzine mucho más tocho, tamaño DIN A4, también a fotocopia por eso, y bueno, pues que ya os hemos comentado algún número aquí en el Suite a Pudrida en anteriores ocasiones. Se trata del número 3 del Hellspawn Magazine, que aunque sea magazine, pues bueno, no deja de ser un fanzine muy, muy noventero, tanto por estética como por contenido. De este fanzine se editan una tira de 250 copias y bueno, pues su editor pues se nota que tiene una amplia experiencia en el mundo del periodismo musical, puesto que ha colaborado en otras publicaciones anteriormente. Un fanzine dedicado, como nos indica claramente en la portada, al heavy thrash, death, black y doom, o sea, más o menos a lo que es desde el heavy clásico hasta el metal más extremo. En este número, aparte del habitual apartado de reseñas, también esta vez incluye, cosa que no había incluido en anteriores números, el apartado de reseñas de fanzines, nos incluye unas amplias y la verdad es que muy interesantes entrevistas con bandas de la talla como Impale Nazarene, Tribulation, Necros Christos, Putrevore, que es la banda en la que, bueno, banda proyecto del cantante de Avulset, con Bullet, con la banda mítica de los 60 también, Exciter, Necrobation, Insulters, Ered, Agresor o Machetazo. Aparte de ello, también nos incluye un apartado llamado Joyas del Pasado, pues nos habla con la gente de Candlemass sobre su trabajo Nightfall. También hay una interesante entrevista con el señor Joe de las bandas Pentagram y Raven, dos bandas de metal de culto, y también con el productor Harry Jones, un señor que para mí era totalmente desconocido, puesto que no me suelo leer los discos que produce cada disco y tal, salvo los más clásicos y típicos, he descubierto que es uno de ellos, pero bueno, pues la verdad es que nunca me he fijado mucho en estas cosas, pero este señor, estuvo produciendo discos tan míticos como los de las bandas Sodom, Tankard, Creator, Celtic Frost, Coroner, etcétera, etcétera, etcétera. También, de bandas latino y americanas como Sepultura, Immolation, Voivod, Saint Vitus, la verdad es que, o Ratos de Porá, la verdad es que este hombre tiene un currículum súper extenso y la entrevista que le hace, la verdad es que me parece bastante interesante, aparte de que, no solo en los fanzines de este tipo se incluyan entrevistas a bandas musicales, sino que también, se hagan entrevistas a esos personajes que, que siempre parece que están invisibles y que, son partes fundamentales de que todo, la historia haya corrido el ritmo que ha seguido, ¿no? Si queréis haceros con una copia de este estupendo fanzine, yo la verdad os lo recomiendo. Podéis hacerlo escribiendo al correo electrónico, que es javi666metal@hotmail.com. También podéis ojear su MySpace, que es myspace.com/javibastard. Igual la dirección de correo, si os ponéis en contacto con él. Y tal, pues ya os la dirá él para hacerle llegar sellos y poder conseguir así este magnífico fanzine. Como no, cabe decir que desde aquí, desde Sota Pudrida, animamos profundamente a que la gente siga haciendo fanzines y siga, como no, también leyéndolos, interesándose por ellos, son piezas clave dentro de lo que es el apoyo del underground. Una fuente de información que, ya a partir de los 70, fue súper importante para la mayoría de los estilos musicales, culturales y de vanguardia. Y aunque hoy en día podemos conseguir mucha información a través de la red, la verdad es que el encanto que tiene leer un fanzine y tenerlo en el papel, podértelo llevar al váter mientras estás cagando, leértelo en la cama mientras estás medio dormido o mientras viajas en el bus, la verdad es que no lo tiene ninguna página web, ni ningún MySpace, ni ningún blog, ni nada de esto. Y para dar por finalizada esta pequeña reseña de estos dos fanzines, vamos a poneros un tema de Impale Nazarene, una de las bandas que se entrevistan en el Hellspawn Cine, y vamos a pillar un tema de su trabajo Latex Cult. El tema que va a sonar es Violence I Crave, y es uno de los temas que nos dejan bien claro que Impale Nazarene, aparte de ser una formación de black metal y con también muchos ramalazos de heavy más clásico, se nota que tiene unas influencias bastante claras de lo que ha sido el punk y el hardcore en nórdico, sobre todo esto que hoy en día se llama Cruz, pero en esa época, en los 80, no se sabía aún que se iba a llamar de esta manera, sino bandas como Strain of Terror, Chaos, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos con este pedazo de tema de Impale Nazarene y seguimos con más música aquí en el Ciudad Podrida. Nothing. darkness, nothing. No light at the end of the tunnel. It's just as if you were going through a tunnel for miles and miles and miles. There's nothing at the end. You never ever... Paiva! Paiva! Me cago en Dios, ¿cómo está el barrio? ¡Qué barbaridad! Y bueno, pues a los próximos minutos, antes de entrar al trapo ya con la agenda musical de esta semana, pues vamos a dedicarlo a, bueno, a algunas de las resurrecciones musicales de viejos dinosaurios que nos estamos encontrando y que, bueno, pues que sobre todo a nivel estatal. Vamos a empezar con Lodi Social, esta mítica banda de hardcore punk de Barcelona que llevaban tiempo anunciando su vuelta, su esperada vuelta, y que tras bueno, pues algún comentario, algún susto de que si iban a tocar o no iban a tocar, pues este sábado pasado estuvieron tocando en las fiestas alternativas de Cornellá. Nos han comentado que fue un concierto bastante espectacular y bueno, esperamos que no se quede solo en un concierto, sino que sean muchos más y poder disfrutar de los temas de una banda como Lodi, que bueno, que tenían la verdad que es una gran cantidad de hits. Y para celebrar este regreso, vamos a poneros un tema de su primer trabajo, el 7 pulgadas, el EP, que editaron en el año 86 a cargo de la gente de Ospa Records, de La Roca del Vallès, pues un EP llamado Que Paqui Pujol, el típico cántico que se hacía pues cuando solía saltar en el metro en Barcelona, y que todavía hoy, aunque el señor Pujol ya esté más que retirado, pues se sigue diciendo así. Ya no se dice tanto que Paqui Clos ni tal, sino que Paqui Pujol sigue estando a la orden del día. Este EP lo editaron con cinco temas, Busca Busca, La Fiesta Nacional, Los Cara de Culo, Tubus Número 13 y Gossos de Cuadra. Costaba, había un no pagues más de 300 pesetas, y bueno, pues esto, pues como ya os he dicho, se editó en el año 86, aunque después Potencial Hardcore reeditó estos temas junto con otros de la misma grabación que no habían llegado a salir, pues también en formato en vinilo, en CD y en cassette. Vamos a poneros el tema Los Cara de Culo, un tema compuesto por Lodi Social y que la letra la escribió el cantante de Últimos de Cuba, el señor Papus. Y bueno, pues la verdad, ¿por qué? Pues porque todavía sigue habiendo mucha gente con cara de culo y que bueno, pues nos lo siguen demostrando día a día. Vamos con Lodi Social y seguimos hablando de otro retorno que también tuvo lugar este sábado pasado. Llena de todo lo peor. Para subir la cabeza, estar. Pues sí, que Paqui Pujol, este era el título del trabajo del estreno de Lodi Social, un fantástico EP, y bueno, que después también le siguió un LP editado por Basati Discal, que llamado Desventage, que tampoco se queda corto. Y curiosamente, el sábado se produjo un fenómeno, vamos, bastante elegante, que la verdad es que es una pena no haber podido estar allí, puesto que Lodi Social estaban programados en las fiestas alternativas de Cornellá, y en las fiestas de Cornellá, a nivel más institucional, por así decirlo, estaba programado el concierto de la banda Trapera del Río, la banda por excelencia de Cornellá, junto con Monstruación y Estopa, como no. Pues la banda Trapera del Río ha vuelto a los escenarios también con otro guitarra, como ya sabéis, pues el tío Modes, el guitarra de la banda Trapera del Río, este mítico guitarrista, pues ya murió hace algún tiempo, y bueno, pues en su lugar está Fossi de los Cancerberos. La banda Trapera pues se ha embarcado en una serie de conciertos, tampoco sabemos si es una vuelta definitiva, puesto bueno, pues como algunos ya hemos podido leer en su libro editado recientemente por Munster Records, Escupidos de la Boca de Dios, pues la verdad es que bueno, pues tienen caracteres bastante incompatibles entre ellos, lo cual pues no sabemos si bueno, esta reunión será una simple reunión para bueno, pues darle un poco de continuidad a la edición del libro y a la reedición de su material, o bueno, pues será algo más serio, por así decirlo. Pues lo que os comentaba, pues en las fiestas de Cornellá se pusieron de acuerdo y entonces pues hicieron que tocó la banda Trapera en un espacio, y habían programado justo, y bueno, en cuanto acababa la banda Trapera daban un mínimo espacio para que la gente se pudiera mover y asistir al concierto de Lodi Social, o sea que bueno, pues la gente no eran dos conciertos, eran dos conciertos paralelos, pero quien quería ver a las dos bandas pudo verla tranquilamente y disfrutar de estas dos dinosaurios del punk de Barcelona. Y como no, vamos a pincharos un tema de la banda Trapera del Río, el tema Padre Nuestro, y como no, este homenaje a la banda que nos ha dado nombre al programa de Radio Fanzine, al Ciutat Podrida, este pedazo de tema que podéis oír como sintonía todos los martes aquí en Radio Topo. Vamos con la banda Trapera y su Padre Nuestro. We'll be right back. tío. Es líbranos de aguantarte, joder. Impresionante la trapera, como sonaba a finales de los 70. A ver, la verdad es que hay ganas de volver a verlos y poder disfrutar también de esos temazos y tan macarras que podían llegar a crear. Y otra reunión que nos ha sorprendido bastante, la verdad sea dicha, porque tampoco no ha tenido mucho bombo, es la de la banda de Canarias Familia Real. Esta banda que, bueno, pues que a principios de los 80 pues grabaron algunos temas. El más conocido es Destruye, el tema que os vamos a poner aquí hoy. Y bueno, pues nos han informado la gente de Mule Train, la gente de La Felguera, que van a estar tocando este próximo 20 de junio en Madrid, en un concierto que, bueno, que es que organizan ellos mismos. La verdad es que no tengo mucha información, solo, bueno, pues curiosamente, pues algún intercambio de estos de mails, pues me ha llegado esta información. Y bueno, pues a ver, también intentaré seguir los pasos de ver qué pasa con esta banda, porque la verdad es que es una banda que pues tuvo una vida muy muy muy cortita y muy poco, la verdad es que no editó mucho material. De hecho, esto que vamos a poner es un EP que con dos temas, Destruye y Depresión, que editó en su día Monster Records junto con Beat Generation Records. Esto está grabado en diciembre del 82 y, bueno, es una edición limitada en vinilo, que, bueno, pues también pues Monster Records tiene en proyecto editar un LP CD pues, con todas las grabaciones de la época. Estaremos también al tanto. Vamos a poneros el tema Destruye de La Familia Real y se ve que lo sepáis, pues si este sábado estáis por Madrid, pues sepáis que los podéis llegar a ver, estas joyitas del punk canario. Vamos con Familia. Y que aprobó vida, porque soy un cretino. Hacer mucho ruido es muy divertido. Me cago en la leche que me amaron los cabrones que me denunciaron. Están todos amargados porque yo soy mucho más guapo. Pues sí, habéis deducido bien, hemos entrado ya en la sección de la agenda. Y recordaros que este viernes 19 de junio empieza la Semana Cultural de la Magdalena y con estas van ya 22 y que sean muchísimas más. Hoy mismo ya se van a empezar a repartir, os lo avisamos ya aquí para que lo sepáis, se van a empezar a repartir todos los la programación con todo lo que hay preparado para esta 22ª Semana Cultural de la Magdalena, que no es poco lo que hay, os lo aseguro. Como sabéis, podéis encontrar comidas todos los días en la calle en distintos puntos, reivindicando un poco pues el espacio en la calle y lo que nos están obligando a hacer perder. Habrá conciertos, habrá exposiciones, habrá teatro, habrá pase de cortos, habrá mercadillos de distribuidoras y otras muchas cosas. No os perdáis detalle si veis los programas para cogerlos por ahí. Igualmente me imagino que aquí en Radio Topo pues se irá informando bastante de las actividades. Lástima que yo no dispongo aquí de un díptico para poder comentaros una a una. De todos modos, pues lo que vamos a hacer es, como ya es habitual, daros información sobre los conciertos destacados para esta semana dentro de lo que es la programación de la Semana Cultural. Y la semana que viene, el martes, como nos vamos a volver a oír aquí de 6 a 8, pues también os daremos información sobre el resto de conciertos para la otra semana. Os vamos a informar de aquí al martes lo que hay. Y también de otras actividades. Y empezamos con el concierto que hay este sábado 20 de junio a las 10, muy puntual, en la Plaza San Agustín, en la Magdalena, ya sabéis, al lado del Centro de Historia, un concierto que organiza la Coordinadora Antifascista de Zaragoza con el apoyo de Asociación de Vecinos Arrebato y con el apoyo, como no, de la Asamblea de la Semana Cultural de la Magdalena. Un concierto al aire libre, variadete, en la que tenemos a cuatro bandas. Por un lado, Alma de Nómada Jazz Band, una banda de hip hop de Zaragoza que va con, como el nombre indica en esta ocasión, con su banda de jazz. The Magnetophones, esta banda de reggae ska que son como los inhumanos, que son numerosas personas encima de un escenario y que bueno, que seguro que ya nos harán empezar a mover un poco el esqueleto. También tenemos la formación de Motor Cruz de Zaragoza, Yakuza Horror, para darle un poco el toque ruidoso al asunto. Y de importación tenemos a Go Popita repitiendo dos conciertos en Zaragoza en un mismo mes, pero la verdad es que bueno, pues la gente que había en su concierto de los vecinos Arrebato le gustó tanto que pues decidió volver a traérselos, porque esta banda pues merecía tener un público más dicharachero, más fiestero, y bueno, pues que yo creo que es una banda que pues nos va a hacer bailar bastante como manera de cerrar el concierto del sábado 20. Vamos a escuchar un tema de Go Popita y de su Punk Yeye desde Barcelona, desde su trabajo Juegas, un trabajo que hemos ido poniendo la verdad es que bastante, que últimamente tiene su suita pudrida, pues eso, escucharemos Go Popita y un tema también de Yakuza Horror seguidamente, o sea, ni os lo presento ni nada, ¿vale? Go Popita, Yakuza Horror, y os comento otro concierto que hay preparado para la Semana Cultural. bien, esto que sonaba era Go Popitas y Yakuza Horror. Recordamos, 20 de junio, sábado, a las 10 de la noche, muy puntual, en la Plaza San Agustín, junto con Alma de Nómada y de Magnetophones. El martes 23 de junio, también, como no, como sabréis, es el día de la hoguera de San Juan. Y bueno, pues si no falla nada, y las vallas y las obras y los tejemanejes que están habiendo en el Parque Bruil no lo impiden, pues como no, habrá hoguera y la pertinente fiesta de San Juan en el Parque Bruil. Esa fiesta irá acompañada también por un concierto. Y también por música latada, ya sabéis, a eso de las 8 o 9, pues en el Parque Bruil, la fiesta de la noche de San Juan. Y antes, os podéis pasar también por el Refugio del Crápula, en la calle Mayor número 56, para asistir al concierto que Malarraza y Ciutat Podrida tienen el placer de presentaros. Se trata de un concierto que estaba previsto en de vecinos Arrebato, pero bueno, que por algunos motivos de acondicionamiento del local y por preparar el 15 aniversario de Arrebato, pues bueno, pues se ha decidido cerrar todo lo que sería la programación de junio-julio, traspasarla a otros sitios que ya os iremos informando para así poder prepararlo todo mucho más con la calma. Pues bien, uno de estos conciertos es el de Inepsi, la segunda visita de esta banda canadiense aquí a Zaragoza. La verdad es que un estilo peculiar con el que mezclan el D-beat con el sonido mucho más rock and rollero. O sea, mucha gente que dice que es la mezcla perfecta entre Discharge y Motorhead, así como algunas influencias del heavy metal británico. Una banda con distintos trabajos editados ya, y que bueno, la última vez que estuvieron aquí, hace dos pilares, ya nos presentaron su último trabajo, que todavía no han editado nada nuevo, el trabajo No Speed Limit for Destruction, se nota que ya llevo casi dos horas hablando solo y ya me estoy empezando a callar. Pues bueno, un disco que la verdad es que es el disco más rockero que tienen hasta la fecha, un disco en el que bueno, pues sus influencias del metal de los 80, de las bandas de metal británico de los 80, y sus influencias de tanto de Motorhead como de bandas mucho más rockeras, pues la verdad es que es donde más están presentes, ¿no? Igual que sus anteriores trabajos eran mucho más crustis, pues aquí, bueno, pues no, pues mucho más rockero, mucho más pausado, lento, igualmente agresivo. Junto a Inepsi estarán tocando Zorras Adolescentes, ya sabéis, una de las bandas más activas del punk rock de esta ciudad de Zaragoza, un punk rock setentero, sucio, rápido y sexual. Y bueno, vamos a escuchar un tema de Inepsi, de su último trabajo, de este que os comentaba, en No Speed Limit for Destruction, el tema que abre el disco, Rock and Roll is the Only Way. Y bueno, como duran 5 minutillos, después os pondremos algo más antes de despedirnos y terminar aquí el Ciutat Podrida. Con esto finiquitamos la agenda y os recordamos que también para el jueves 25 había un concierto en Arrebato, el de Oxidicet Razor, de la banda de Greencore de México, que van a tocar junto con la banda Trauma, una formación joven de thrash metal de aquí de Zaragoza, que también se va a pasar al Refugio del Crápula. Pero de todo esto ya os hablaremos, como os he dicho, el martes que viene en el Ciutat Podrida. Os comentaremos lo que queda de el resto de semana cultural, que viene muy muy muy cargadita, o sea que está tal loro, ¿vale? Vamos con Inepsi y seguimos con algunas joyitas sonoras. Jackets, alarm noise, we sound, can't you hear it? Sí, estos eran Inepsi en su faceta mucho más rockera, el último trabajo editado por la banda canadiense, que estarán este martes 23 de junio a las 8 de la noche, muy puntual, porque a las 10 se da por finiquitado el concierto, así podemos ir a la hoguera después, en el refugio del Crápula, ya sabéis, en la calle Mayor número 56, junto con Zorras Adolescentes. Y nos acercamos a las 8 y vamos, bueno, a poneros algunas piezas más que tenemos pensado ya para despedirnos de aquí del Suita Pudrida, pero bueno, vamos a agotar estas dos horas que tenemos siempre. Y bueno, vamos a ir con otra, siguiendo un poco esta línea, vamos a irnos con un poco más de punk rock, un poco de punk rock casposo, descarado y soez, como es el de la banda de Hollywood, Boot Trumpet. Esta banda que editó este digipack con Rumble Records llamado Censurado Trompeto Anal. Vamos a poner el segundo corte, Hurry the Fuse on Your Tampons. Y seguimos con más cosas ya para finalizar. Vamos con Boot Trumpet. Who let the fuse on Casey's tampon? I believe what? Who let the fuse on Casey's tampon? Just stay away or she is gonna fucking get you. You best watch out or it is gonna be a train wreck. I'm pretty pissed. I'm pretty scared. I think I'm dead. I'm seeing red. I need another tampon. Our van is full of empty tampon tubes. It's unsanitary and it's fucking rude. I could care less about this mess. She'll kick your ass. Give me another tampon. She goes to them like a junkie would heroin. One for my ass. She's on the rag. Don't light the fuse on Casey's tampon. Fuck your fucking tampon. Who lit the fuse on Clark's tampon? Who fucking cares? Who lit the fuse on Clark's tampon? I'm gonna murder half the world population. The other half will drown in a coagulated red tide. I'll kick your ass. She's bleeding bad. I'm really sad. I'm getting mad. You can shove your fucking tampon. Stay away or you're gonna go splat. Livers of blood, I hope they know how to fucking swim. I hope they die. You fuck up too. I better run. He's home, I got your tampon. You keep the thing the hell away from me. Ow! Right in your ass. I will pass gas. Don't light the fuse on Clark's tampon. I don't wear tampons. Who lit the fuse on Carrie's tampon? Hey, Tom. Who lit the fuse on Carrie's tampon? She's working hard to build a beaver dam. Born in Chicago, but I think she has red socks. I bet there's pain and blood's a drain. I have no shame. You're fucking lame. I don't wear fucking tampons. Cougar Civics, OPO, golly gee. I wanna know why you're not fucking hearing me. What did you say? There is a fuse on messy pads. You mean you don't wear tampons? I told you that before you wrote this fucking song. I feel real dumb. You're such a tard. Don't light the fuse on Carrie's maxi pads. Fuck off! Who? Me? Can we watch Christmas Day to run you down, okay? I don't need your mother's fucking, you can't have a fucking action! Approval! Approval! Pues mientras suena este pequeño corte de también de Bad Trumpet, Approval, impresionantes, la verdad es que el punk rock tan sucio que hacen rápido, veloz y degenerado de Bad Trumpet, la verdad es que a mí me vuelve loco. Y vamos con más bandas veloces y bueno, una banda que por desgracia no pasará por Zaragoza. Se ha intentado pero no ha sido posible conseguir una fecha aquí en Zaragoza, puesto que tenía muy pocas fechas en el estado y todas rápidamente pues cogieron distintos promotores de distintas ciudades y ya pillaron y les montaron fechas. Estamos hablando de la banda americana Limp Bizkit, esta banda de hardcore latino, la banda de hardcore gay por excelencia, que en la que encontramos al cantante de Los Crudos, el señor Martín, que bueno, pues tras la separación de Los Crudos empezó con este proyecto y la verdad es que es un bombazo de banda, tanto por actitud como por a nivel musical, o sea, nunca decepciona. Lo que va a estar la semana que viene, que me lío, o sea, lo que vamos a oír es su primer trabajo, un 12 pulgadas editado por La Vida es un Mus, y a lo que me refería es que la semana que viene van a estar tocando en Barcelona y en Valencia y no sé dónde más exactamente, pero bueno, en fin de semana están tocando en Barcelona, creo que el viernes 26 de junio. Vamos a escuchar el temazo que abre este LP, este debut de Limp Bizkit, llamado I Love Hardcore Boys, I Love Boys Hardcore. Vamos con Limp Bizkit y su hardcore homosexual. I love. impresionante de Limp Bizkit, y la verdad es que es una pena que no podamos disfrutar de esta pedazo de banda en directo. Y bueno, pues ya para despedirnos y como última pieza que vamos a pinchar hoy aquí en el Cinta Pudrida, pues vamos a poneros un tema de Infame, esta banda de Barcelona en la que encontramos a miembros de otras formaciones como, pues como no, pues de Totaliques, de Disface, de Cartón de Vino, etcétera, etcétera, etcétera. Una banda de la escudería Grita o Muere, este sello barcelonés que no para de lanzar proyectos y sobre todo de apoyar a la escena punk local. Vamos a escuchar un tema de su primer y único trabajo de Infame, un LP que editaron sin título, o sea, bueno, pues le podríamos llamar que el título es Infame, ¿no? No lleva título el disco, y el tema que escucharemos es el tema Relaciones Cadáver. ¿Y por qué os ponemos Infame? Pues bueno, pues que el otro día estuve en Barcelona y tuve la ocasión de escuchar en primicia y sin acabar de remasterizar todavía lo que va a ser el nuevo trabajo de esta gran banda de hardcore japonés de Barcelona. Y la verdad es que, bueno, pues ya hay ganas de que salga, promete mucho este trabajo y, vamos, espero que rápidamente, cuando esté editado, lo podamos pinchar aquí en el Ciudad Pudrida. También deciros, ya que hablamos de Grita o Muere, bueno, pues que Scupe, la banda también que está en la escudería, en esta escudería punk, pues también han empezado a grabar lo que es su nuevo LP, que también esperamos que, bueno, los podamos pinchar aquí bien prontito. Creo que más o menos los dos estarán al caer en la misma fecha, así que haremos quizás un especial Grita o Muere o punk de Barcelona. Pues eso, que os dejamos con Infame, con el tema Relaciones Cadáver, a la espera de su nuevo trabajo. Y nos despedimos ya de aquí, de la Ciudad Pudrida. Nos escuchamos el próximo martes de 6 a 8 en Radio Topo, en el 101.8 de la frecuencia modulada, o en el 104.5 de la FM en Radio Bronca, si nos escuchas los jueves de 8 a 10. Y ya sabéis, cualquier cosa os ponéis en contacto a través de nuestra página web, de nuestro mail o como queráis. ¡Salud!